Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos además también conociendo las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este fin de semana. Lo cierto es que se concentran en su gran mayoría en la jornada de este sábado, sin entrar además en las competiciones y actividades deportivas que van a tener lugar también el fin de semana, y adentrándonos simplemente en las actividades que se organizan por parte de colectivo, tenemos hasta 4 citas importantes que se van a desarrollar este fin de semana. Por un lado, la carrera solidaria de Ubrique, dame tu mano. Tenemos además también la procesión de San Antonio, que se desarrolla este sábado, y tenemos además también dentro del ámbito vecinal la verbena del Caldereto y la segunda edición de la miniferia de la Nueva Vega. Aquí vamos a detenernos, aquí nos paramos hoy para conversar con la presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, con Reme de la Rosa, que ya nos acompaña a través del teléfono, y para conocer lo que se ha preparado en este barrio para celebrar una feria anticipada. Reme de la Rosa, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues lo que tenemos en la Nueva Vega, y según la experiencia del año pasado, es una auténtica feria, en pequeñito y de manera anticipada, en junio en vez de en septiembre. Una feria de barrio, ¿no?, por así decirlo, pero con todos los aliños, con todo lo que hace falta para celebrar una feria, ¿no? Desde atracciones, desde caseta, desde además también, diferentes puestecillos con actividades diversas y con música también, por supuesto, de feria, ¿no?, que no podía faltar. Y bueno, la decoración, imagino que estaréis preparando por parte de la Asociación de Vecinos. Cuéntanos, Reme, ¿qué es lo que habéis preparado para esta segunda edición de la miniferia de la Nueva Vega? Pues nada, este año hemos preparado más o menos un estilo como el del año pasado, que hubo mucha aceptación. Lo único que pasa es que viene una atracción nueva, que sería el plato fuerte este año. El año pasado fue el toro mecánico. Este año sigue viniendo, pero vamos a traer una pista de kart. Uh-huh. Y eso, tendremos nuestra orquesta, tenemos nuestros puestecitos de churros, nuestros puestecitos de perritos, de algodón, y nuestra barra, por supuesto, y poco más. Una miniferia. una miniferia que se desarrolla prácticamente durante una jornada entera, ¿no? Desde la tarde-noche, que es cuando daría comienzo la miniferia de la Nueva Vega, hasta lo que aguante, no sé hasta qué hora, si tenéis horario de cierre en la feria. Sí. También. El ayuntamiento nos pone hasta las 2 de la mañana. Estamos terminando de concretar. Uh-huh. Porque no sabemos si nos van a dar más tiempo o no, pero vamos, que mínimo serían hasta las 2. No sabemos si se podría alargar más. Estamos a espera del ayuntamiento a ver si nos dan algo más de permiso. Uh-huh. Y eso, empezaríamos a las 6, porque el año pasado empezamos muy tarde, la gente se quedó con ganas y la gente está muy animadita y mucho, y hemos dicho de empezar a las 6 y la gente tiene ganas de rebujito. Por eso vamos a empezar también antes, que dice que es lo que pega en la feria. Bueno, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte en cuanto a lo meteorológico. De momento, lo que está viniendo del mes de junio, pues no es excesivamente caluroso, nada que ver con la experiencia del año pasado, que os cogió una ola de calor durante el desarrollo de la miniferia. Este fin de semana, este sábado, también llega el calor, que todavía no lo hemos tenido en realidad, pero no tanto, ¿no?, como el año pasado. Me imagino que eso también es positivo, ¿no? Hombre, claro, eso es muy positivo, porque es que el año pasado nos moríamos de calor ahí preparándolo todo. Porque date cuenta que eso es en la calle y ahí el sol y la calor, la flama, todo. Y el año pasado con la ola de calor. Y esperemos que este año pues no esté tan fuerte, pero vamos a pasar calor, pero esperemos que no la pasemos como el año pasado. Uh-huh. Además, lo bueno también es que al menos no va a llover, porque llevamos una primavera en tanto lluviosa, ¿no? Unos últimos meses bastante lluviosos, que bueno, no hay riesgo tampoco, ¿no?, ni mucho menos de precipitaciones, que eso también es positivo. Hombre, es muy positivo, hombre. Hombre, es positivo el que no llueva y el que no haga frío, porque la gente está más animadita el que no haga frío. Que esté la temperatura, la agradable, es muy bueno a todos los eventos. Uh-huh. Bueno, antes de entrar en detalle, Reme, y contarnos un poco el programa de la miniferia, de todo lo que habéis planificado, de las actividades que vais a desarrollar y demás, sí que te quería preguntar por lo que supone, ¿no?, la organización de esta actividad para la Asociación de Vecinos, que es uno de los actos más importantes que desarrolláis durante todo el año, ¿no? Sobre todo de fiestas de cara al público. También en carnavales os sumáis con propuestas gastronómicas y en lo que es la llegada del verano, pues tenéis la nueva feria que pretende además consolidarse en el futuro como una actividad más de la Nueva Vega, ¿no? Sí, sí, claro. Estamos intentando, estamos haciendo hueco ahí y lo que es la miniseria y las cruces de mayo, digamos, es lo más fuerte que tenemos nosotros. Porque, hombre, se está respondiendo muy bien la gente, pues la verdad que se está haciendo aceptación y mientras que se pueda, pues nosotros vamos para adelante con todo esto. Uh-huh. Y es una actividad, como decíamos, que se consolida y que sirva además también, como siempre, ¿no?, decimos, a todos los colectivos que trabajan día tras día, especialmente a las asociaciones de vecinos, para poder también, bueno, pues financiar sus propias actividades, sus propias iniciativas. Es una manera de recaudar fondos, en cierto modo, ¿no? Claro, claro. Date cuenta que ahora viene el verano, casi ninguna asociación, por el tema del verano, hacemos un parón, digamos. Y, hombre, nosotros, por ejemplo, que tenemos salón que no está subvencionado ni nada, eso nos puede dar un empujoncito. Porque como no se hacen actividades ni se hacen nada, pues podemos responder con lo que recaudemos en la miniseria. Uh-huh. Es una actividad más, como decíamos, que viene a contribuir también con las propias finanzas, ¿no?, de las asociaciones, en este caso, de un colectivo vecinal que siempre, bueno, pues son bastante limitadas en realidad. La segunda miniferia, después de la experiencia del año pasado con la miniferia en la Nueva Vega, ¿qué es lo que habéis cambiado? Cambiar no hemos cambiado nada, solamente vamos a traer lo que es el circuito de car. Uh-huh. Que vemos que puede ser una cosa muy buena para pa la miniserie, hombre, y a poquito a poco más estaciones. Y el año pasado tuvo mucha aceptación, la gente estuvo muy contenta, supo a un poquito del ambientito tan bueno que hubo. Y este año pues queremos mejorarlo, por supuesto está. Uh-huh. Y esperemos que lo mejoremos. Pues vamos con ese programa, Reme, si te parece. Cuéntanos un poco lo que habéis previsto. La miniferia tiene lugar, para empezar, en la calle Garciago. Una localización que, bueno, pues normalmente tiene tránsito de vehículos y que se corta el tráfico para que pueda coger toda la infraestructura que tenéis que montar vosotros, ¿no? Exacto. Sí, la cortamos porque necesitamos de casi toda la calle, si no entrarían todas las atracciones ni entraría nada. Entonces, pues, nos cortan la calle de una punta a la otra, pero vamos, que no hay problema porque los coches que tienen tránsito para llegar a los sitios y todo, que no digamos es una carretera principal, que sí. Hay más acceso por los laterales. Uh-huh. Se desvía hacia otros accesos, ¿no?, en cualquier caso. Sí. ¿Y qué estructuras son las que vais a montar en la calle Garciago para preparar esa miniferia? ¿Qué es lo que vais a colocar? Pues vamos a colocar la pista de car, vamos a de esto como es el mecánico, las colchonetas, los puestecitos de tiro, los puestecitos de churro, de dulce, los puestecitos de pulsera, la barra, la orquesta y poco más. Que tampoco el sitio podemos poner tantas cosas, es todo una en mini y un poquito de tú. Bueno, poco más, ¿no? Yo creo que bastante, desde luego. ¿Cuántas personas hacen falta para montar toda esta infraestructura y para planificar lo que es la miniferia? ¿Cuántos estáis trabajando en este proyecto? Pues en principio habemos por lo menos 12, pero el día de la feria necesitamos más gente, que ya lo tenemos medio hablado y tormeneo, y la gente, la verdad, pues que nos echan una mano. Ese día sí necesitamos de que nos echen una mano, porque viendo lo del año pasado, que fue la primera vez, nos faltaron manos. Y este año pues hemos intentado de hablarlo con gente que se han ofrecido y tormeneo y nos van a echar una mano. Claro. Aquí ahí implica mucha gente, desde los muchachos de las atracciones a nosotros, al papeleo, al ayuntamiento y aquí mucha gente. Porque piden muchos requisitos al tema de atracciones. Claro. Son necesarias muchas colaboraciones y el esfuerzo además también de todos los vecinos, ya no solo para instalar, para el montaje de lo que son todas las estructuras que van a dar cabida a esa miniferia, sino también para atenderla, ¿no? Porque los puestecillos tienen que ser atendidos por alguien, en la barra también tiene que ser atendida por alguien, ¿no? En fin, durante toda la miniferia claro. Va a haber personas que van a estar trabajando de la asociación de vecinos. Sí. Los puestecitos se encargan los mismos muchachos que nos traen las atracciones, vienen ellos, por ese lado es una mano lo que echan, después para la barra también, y ya después yo me pongo con los puestecitos y cosas de pulserita, lo que sea, y se pegan las zagalillas conmigo o con cualquiera que esté allí, y también vamos iniciando en la asociación los zagalitos y las zagalitas. Sí, porque lo que... Eso no se llega a perder, claro. Sí que hay que decir también que la Nueva Vega es una asociación de vecinos joven, entendiendo por asociación joven, no el tiempo que lleve constituida como asociación, sino pues el perfil de las personas, ¿no? que la conforman, familia con niños pequeños. No es una asociación, un barrio que está envejecido, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, aquí estamos lo mismo, junta directiva joven, que todo lo que es el barrio somos jóvenes. Y la verdad, porque nosotros estamos muy contentos. La gente está respondiendo y todo. Y la verdad, lo que hacemos es adaptado a lo que hay hacia abajo, que es mucha juventud lo que hay. Claro. Y eso también es garantía de continuidad, ¿no? De los proyectos claro. que habéis desarrollado y que vais a iniciar. Claro. Bueno, pues todo ese grupo de personas que trabajan a través de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega van a poner en marcha esta segunda miniferia que, como decíamos, dará comienzo a partir de las 6 de la tarde. Desde entonces, lo que es el servicio de Ambigú, la barra abierta para todos aquellos que quieran disfrutar, pasarse por allí, tomar algo, los pequeños jugar con sus atracciones, los mayores no sé si también a lo mejor tendrán cabida en alguna de ellas y, pasar un rato agradable, ¿no? Pues sí. Sí, los mayores claro que tienen cabida. El año pasado hubo un montón de cabida en el toro mecánico y la verdad que lo pasamos súper bien. Que no es solamente para los niños. Yo no he visto la pista de car, pero vamos, que yo me imagino que algún adulto cabrá. No lo sé, pero... Dependerá del adulto, ¿no? Pero si bueno. Si queremos pasar bien, pues ya veremos cuando lleguemos a ver si entran en los cochecitos de car. La decoración, por cierto, que también tenéis que preparar. Yo recuerdo que el año pasado nos decías que se había preparado, bueno, pues todo lo que es el aspecto ornamental, como de una feria, ¿no? Toda la calle decorada con banderines, con farolillos, en fin. ¿Este año también habéis preparado algo así? Sí, este año estamos pensando en los banderines. Que hubo mucho viento también y salió todo volando. Entonces este año, dependiendo cómo esté el día, no nos vamos a pegar una pesada de preparar cosas para que después salga volando. Pero vamos, que en principio sí, iría a adornar la calle con banderines y con un fotocall que se hizo el año pasado y cositas sin de feria. Oye, ¿el alumbrado cuando se enciende, Reme? Pues el alumbrado... La inauguración me supongo que será, yo qué sé, porque a las 6 de la tarde es muy de día. Cuando encendamos, pues no tengo ni idea, fuera de juego. Cuando encendamos la farola, ¿no? Está inaugurada la feria con el alumbrado. Claro. No, hombre, bromas aparte, sí que se prepara, es un esfuerzo importante, ¿no? El que se hace por parte de la Asociación de Vecinos para preparar y acondicionar pues toda la calle Garciago y que nos traslademos a una feria en pequeñito, como bien decía Reme, pero una feria, al fin y al cabo, con todos los aliños, ¿no? Que tiene, que decíamos antes, que tiene una celebración festiva de estas características. También habrá orquesta, ¿no? Sí. Habrá orquesta y habrá pues un ambiente a tope, como siempre lo hay. Pues la miniferia de La Vega, que ya está preparada por parte de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, y que, como nos decía Remé, después de la celebración de la misma hay un parón, ¿no? En lo que es las actividades que se realizan por parte de la Asociación de Vecinos. Llega el verano, llega un momento también para descansar un poco y luego poder comenzar de nuevo la temporada por parte del colectivo. Pues sí, ahora se pega un parón porque nosotros hará 2 años y empezamos a hacer excursiones para ir a la playa y torneo y hubo una muy, muy buena aceptación. Pero el año pasado la verdad que la gente no ve esto como hacía tanto levante y sí. Todo, pues la gente no quería ir a la playa porque como no sabíamos si iba de viento, no iba muy viento, y este año hemos dicho que no, que vamos a descansar, que ha venido el año muy duro. Uh-huh. Y vamos a descansar y ya en septiembre pues empezaríamos otra vez a menearnos, a hacer cositas, a pensar y torneo. Uh-huh, ahí, preparando, ¿no? El conjunto de iniciativas que se desarrollan también, ¿no? Como decíamos antes, pues desde, no sé, el carnaval, a mí me viene a la cabeza esas degustaciones también que ofrecéis con la llegada del carnaval, o bueno, pues el resto de actividades en las cruces, como otras asociaciones, como otros barrios también de nuestra localidad. Son las iniciativas de cara al público, pero luego también en el ámbito un poco más de lo que es el ámbito de los socios, pues también imagino que llegará, ¿no?, otra serie de otra oferta para los propios socios. Claro, claro. Sí, todo eso. Hombre, nosotros hacemos cositas aquí en el salón y torneo y... Hombre, que no, que sí. Vamos a ver, que siempre está en funcionamiento la asociación. Exacto. Bueno, pues la segunda miniferia de la Nueva Vega llega este sábado a partir de las 6 a la calle Garciago, donde van a poder disfrutar de una auténtica feria en miniatura, donde, por cierto, Reme, ¿los precios también son mini? Sí, claro, los precios mini como el año pasado. Exacto, o sea sí. Que por un módico precio vamos a poder disfrutar de una feria también, ¿no? Pues claro, por supuesto. Pues nos queda invitar, si te parece. Invitamos a los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando en este momento a que, bueno, aunque hay muchas actividades en nuestra localidad, pues casi que si nos organizamos bien hay tiempo para todo, ¿no? Hombre, claro. Eso yo pues invito a todo el mundo. Sí, sabemos que hay muchas cositas, pero vamos, que podemos ir rondando un poquito en cada lado y nos pues invitamos a que todo el mundo se anime y que baje para abajo y que vea la miniferia. Que la gente van a pasar un buen rato y la pasaremos pues muy bien. Pues con esa invitación para que los ubriqueños disfruten también de la segunda miniferia de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a su presidenta, a Reme de la Rosa, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Reme, muchas gracias por estar con nosotros, que lo paséis bien. Nada, a ustedes. Gracias.